extinguido, Dios lo llamo el hombre. Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamo el hombre. Varón nacido de mujer, ingenuo como el sinsonte, pero Dios lo echó del Edén al rey cocodrilo del orbe. Hasta tu metamorfosis como el ave, como el pez, valiente como el rinoceronte y sobreviviente del rey. Pelea por los aires como un gavilán, el fondo del mar como un tiburón. Fabrica el petróleo y la bomba nuclear, le gusta el poder como el faraón. ¡Ay, ay, ay, ay! Bonito canto mi cumbia. ¡Ay, ay, ay, ay! Rey cocodrilo caimán. Que Dios.